Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo ya para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 11 de julio, jornada en la que vamos a comenzar dentro del ámbito educativo. Y en concreto con la carta de protesta que nos hace llegar la zona educativa de Ubrique, integrada por todos los centros públicos de educación infantil y de primaria de nuestra localidad, ante los recortes hechos públicos por la Junta de Andalucía para el próximo curso que afectarán a los centros de educación primaria bilingües. Recortes que, según explican, supondrán la supresión de un docente de la plantilla de todos los centros bilingües de Andalucía, incluidos los centros ubriqueños. Al margen de las movilizaciones que los sindicatos también están anunciando al respecto, mañana mismo en Cádiz, desde la zona educativa de Ubrique, informan que se ha puesto en marcha además la recogida de apoyos contra estos recortes a través de una iniciativa en la web chance.org que será enviada a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La carta de protesta de los centros educativos ubriqueños comienza indicando que la intención de escribir este artículo surge de la necesidad de poner en conocimiento de la población los recortes provenientes de las medidas económicas y políticas que estamos sufriendo, dicen, en los centros de infantil y primaria de Ubrique y de toda Andalucía. Según la orden de 28 de junio de 2011 que regula las enseñanzas bilingües, las áreas no lingüísticas deben ser impartidas en su totalidad por el mismo maestro y deben ser al menos el 50% del currículum en lengua extranjera. En esa orden también se establecen las reducciones horarias tanto para la coordinación del proyecto en primaria, 4 horas semanales, como para los integrantes del mismo, 6 horas por centro. A pesar de esto, las medidas de recorte se están llevando a cabo saltando a la torera la normativa vigente, explican, suprimiendo una plaza en cada centro bilingüe de Andalucía, sin importar que sea de una o dos líneas. Continúa la carta precisando que en los centros bilingües para el curso 2016-17 no solo se acaba con la coordinación del programa, sino que cada centro pierde 6 horas semanales de coordinación y otras 19 horas más al perder un maestro con perfil bilingüe que teníamos en plantilla. Y esto ocurre durante los últimos días de curso, cuando comienzan las vacaciones escolares, con desconocimiento absoluto por parte de las direcciones de los centros y sin ninguna normativa vigente que regule tales medidas. Por otra parte, indican, para el próximo curso se prevé la implantación del francés como segunda lengua extranjera. Se realizará en los cursos de tercero y quinto. Por ese motivo, en algunos colegios se sustituye a la segunda persona de inglés por francés, por lo que dichos centros se ven obligados a disminuir sustancialmente el número de sesiones de inglés. Según un artículo publicado en Europa Press, también señalan, solo se dotará con un docente más a los centros bilingües de nueva creación, medida que no nos explicamos en los centros en que llevamos años de duro trabajo, subrayan. Es una necesidad disponer de personal suficiente para poder organizar nuestras enseñanzas bilingües de forma coherente y didáctica, así como también es una necesidad el coordinarnos y elaborar materiales curriculares, programar los contenidos a trabajar en ciencias naturales y sociales, que son las áreas bilingües contempladas en normativa de forma prescriptiva, supone un sobreesfuerzo para cualquier docente, ya que debe impartir la mitad del área en cada idioma. Esto se suma a la formación que ha tenido que realizar el profesorado de los centros bilingües para alcanzar el B2, y todo este esfuerzo no ha servido para nada, aseguran. La zona educativa de Ubrique manifiesta que, para seguir dando una educación de calidad, debemos contar con personal suficiente para poder elaborar un horario coherente, ya que con estas medidas nuestros horarios se reducen a números sin tener en cuenta la continuidad de los tutores con sus grupos y que cada asignatura no la tenga que dar un docente diferente, entrando en cada grupo 6 o 7 maestros. No podemos elaborar un horario basado en los criterios pedagógicos establecidos en nuestro plan de centro al no contar con personal suficiente y nos vemos abocados a tapar huecos, indican, rellenando un horario poco pedagógico. Agradecemos, también apuntan, la colaboración del personal de la Delegación de Educación Provincial y de la Inspección de Cádiz, que ha puesto todo de su parte para intentar subsanarlo, aunque no haya sido posible, ya que escapa a sus competencias. Ante todo ello, la zona educativa de Ubrique solicita a la Consejería de Educación dar marcha atrás en lo que consideramos un despropósito y volver a la situación anterior, dotando a los centros bilingües del cupo suprimido y de las horas para la coordinación del programa de bilingüismo, así como estudiar los casos de los centros en los que por reducción horaria de equipos directivos necesiten un profesorado especialista en inglés para poder impartir la carga horaria de estas asignaturas. Ya decimos, es una carta que nos hace llegar la zona educativa de Ubrique, integrada por todos los centros públicos de educación infantil y de primaria de Ubrique. Cambiamos completamente de asunto, pasamos del ámbito educativo al de la vivienda, en este caso es sobre la apertura de una nueva línea de ayudas al alquiler destinada a familias con ingresos limitados por parte de la Junta de Andalucía. Hay que destacar que el plazo para solicitarlas estará abierto hasta el próximo 5 de agosto y se podrá subvencionar entre un 40 y un 80% del contrato de alquiler. La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto una nueva línea de ayudas al alquiler de vivienda con una dotación total de 16,3 millones en Andalucía, destinada a familias con ingresos limitados o en situación de especial vulnerabilidad. El plazo para presentar la solicitud de ayudas, tal como se recoge en la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ha comenzado y permanecerá abierto hasta el próximo 5 de agosto en régimen de concurrencia competitiva, por lo que se seleccionarán según la mayor valoración que consigan en función a los criterios prefijados en la convocatoria. Las ayudas van dirigidas a contratos que no superen los 500 euros mensuales y permitirán subvencionar el 40% de la renta del alquiler de la vivienda, por lo que se ha dotado con 15 millones de euros. No obstante, en esta nueva convocatoria la subvención podrá alcanzar hasta el 80% del alquiler mensual para aquellas personas que acrediten estar en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social, por lo que se ha ampliado en 1,3 millones la dotación económica de estas ayudas hasta alcanzar un total de 16,3 millones de euros. El objetivo de esta nueva línea de ayudas es facilitar el acceso a una nueva vivienda a familias que tienen serias dificultades para afrontar el abono del alquiler, apoyando de esta forma a las familias que necesitan de este complemento en sus ingresos para el sostenimiento de este gasto esencial. Entre las mejoras introducidas en esta nueva convocatoria para agilizar los trámites necesarios para acceder a estas ayudas figuran la simplificación del proceso para cumplimentar las solicitudes o la presentación desde el principio de toda la documentación necesaria que acredite las condiciones para optar a las mismas. Además, la Consejería de Fomento y Vivienda contará con entidades públicas colaboradoras para la tramitación de estas ayudas. Los solicitantes tendrán que ser los titulares del contrato y no superar unos ingresos calculados en función de los miembros de la unidad familiar, fruto de la suma de los ingresos de todos referidos al ejercicio 2014. Se tendrán en cuenta a todos los que compongan la unidad de convivencia del solicitante, entendiendo como tal el conjunto de personas que estén empadronadas en la vivienda para la que se pide la ayuda en el momento de presentación de la solicitud, y no se podrá disponer de la titularidad ni un derecho de uso sobre alguna otra vivienda. Los interesados podrán presentar las solicitudes en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la provincia en la que se ubique la vivienda objeto del contrato de arrendamiento o en la entidad colaboradora seleccionada para la gestión de las ayudas y que se ubique en el lugar de la vivienda. Si se trata de una vivienda propiedad de una entidad pública habilitada como entidad colaboradora, la solicitud se presentará necesariamente en esta. También podrán presentarla en el portal de atención a la ciudadanía o cualquier otro registro público. En el caso de Ubrique, pueden presentarse estas solicitudes en la oficina de Provisa en el Ayuntamiento de Ubrique. Música.